ser me ahogaba de amor por las palabras que nunca dijimos y aún desenredar este nudo de desilusión de andar así por lugares que nadie pensó que yo iba a ser, envejecer y solo aterrizar la realidad infernal de un hermoso Flores.